11:50 minutos. La semana pasada se dio a conocer la prisión perpetua que se le dictó a Jonathan Luna por el caso de Micaela Ortega. De Jonathan Luna, que era quien se escapó de acá, que estaba cumpliendo pena en Río Negro y que, bueno, después pasó esto en Bahía Blanca, que a todos nos marcó, por cierto. Y queremos tratar este tema y tenemos la posibilidad de estar en contacto con... Sí, con Rosa Castro. Bueno, ella es activista y estuvo también ahí acompañando a la familia de Micaela Ortega. Nos va a estar, bueno, contando un poco de cómo se desarrollaron estos días de juicio y finalmente de sentencia. Hola, Rosa. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Te hablan Ana y Walter, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes... Bien, acá creo que fue un vaso de agua de justicia lo que se vivió la semana anterior ahí en Bahía, pero la familia dejó en claro que ahora van por más porque quieren saber otras responsabilidades que generaron que Jonathan Luna haya hecho lo que hizo, ¿no? Sí, en realidad creo que fue un paso de valentía de la justicia, yo lo tomo así, y de conciencia de la justicia, porque ya para Micaela no había justicia, ya no habrá justicia jamás, ni para Mica ni para su familia. Creo que los jueces han entendido que ellos debían proteger a la sociedad, que ese es otro objetivo de la condena, ¿no? Protegerla a la sociedad de un personaje siniestro, un depredador, como lo es, y quedó más que probado en el juicio, como lo es Jonathan Luna. Y sí, vamos a ir por más, siempre vamos a acompañar a Mónica en esta pelea. Creemos que hay muchos responsables, empezando por el Estado en sus representantes, y no voy a dar nombres ni color político. Nosotros venimos peleando desde el 2009 por una campaña de prevención en el país, una campaña masiva y que advierte de estos peligros, como fue la manera de captarla a Micaela, ¿no? Entonces, arrancando desde el máximo, que es el presidente, a quien le toque el sillón en este momento, y allá en 2009 también, son responsables de no prevenir. Nosotros tendríamos que haber llegado a Bahía Blanca con la prevención del grooming, y lamentablemente llegamos tarde. Un folleto que le hubiera advertido a Mónica. Y pasando de ahí en adelante, por todas las injusticias que tuvieron que sufrir, la desidia de parte del Estado de arrancar diciendo que los chicos se van un viernes y vuelven un lunes, pasando porque no había cosas elementales, cuestiones elementales para buscar a Micaela, porque no hicieron un buen trabajo. Después, el juez que liberó a Luna, el juez Chirinos, por no haber prestado más atención a lo que hacía, porque su trabajo es más que importante, le está liberando delincuentes. Hayan cumplido su condena o no, o estén listos para resocializar, él debe prestar mucha más atención, porque en el juicio quedó demostrado el tipo de personaje que es Luna. Ni la gente que estaba en el gabinete psicológico de la cárcel, ni la gente de la cárcel, ni el juez de garantías de ejecución que lo dejó en libertad, ninguno advirtió el riesgo que la sociedad corría dejando libre a un personaje como Luna. Entonces, hay muchos responsables y Mónica sí va a ir por ellos y nosotros pensamos acompañarla. Rosa, la condena perpetua se encuadra dentro de lo que, por lo menos lo que pude leer, femicidio y grooming. Sí, y con podemos, agravantes, ¿no? Claro, podemos contar, porque bien decías vos, mucho no se educa el grooming. ¿Podemos contar y tratar de llevarlo a quien nos está escuchando ahora qué es grooming? Sí, cómo no. El grooming es una nueva herramienta que tienen estos personajes que buscan chicos que son abusadores sexuales, pederastas, pedófilos, como elijan llamarlos. El grooming es la nueva herramienta cuando nace... Aparece todo este mundo tecnológico del que los adultos no tenemos mucho conocimiento. Estos personajes encontraron en Internet una herramienta poderosa para captar menores. El grooming es eso, un adulto que busca menores en Internet por cualquier medio de comunicación, puede ser un teléfono, una tablet, una computadora, todo lo que sea de comunicación electrónica, utiliza ese medio para buscar chicos, buscar menores de edad con el fin de cometer un delito contra la integridad sexual. Es el viejo abuso sexual infantil, hoy con una herramienta mucho más poderosa para la captación. Es el intento de abusar, la preparación para el abuso. En el caso de Micaela Ortega, Jonathan Luna se había hecho pasar por una nena, una amiga. Exacto. Nosotros siempre advertimos, ¿no? Hay que tener cuidado con las amistades que uno tiene, pero a veces es imposible darse cuenta. Por eso cuando nos preguntan cómo nos damos cuenta, a veces no podés. Rochi de River era la mejor amiga de miles de adolescentes, de miles de mujeres. Incluso Moni dice en un momento que si Rochi le hubiera mandado una invitación, hubiera sido su mejor amiga, porque era la chica ideal, la amiga ideal, esa que consigue todo, que sale, que se pinta, que tiene todas las libertades. Todas las nenas querían ser como Rochi de River. El problema es que Rochi de River era un perfil falso en el que Jonathan Luna. Eso es lo que tiene Internet. Vos podés ser quien quieras en Internet. Entonces, estos personajes lo que hacen es utilizar ese espacio, armarse un perfil falso, y de esa manera van conquistando. Y a veces no tiene que ver con lo sexual la conquista, ¿sí? Se conquista haciéndose el mejor amigo, el que va a tener toda la confianza de la personita que está del otro lado. Eso le pasó a Micaela. En el caso de Jonathan tengo entendido que tenía hasta 7 perfiles generados, ¿no? Sí, sí, y tenía 4 dentro de la cárcel. Una vez se lo encarcelaron, en una de las requisas que Mónica empezó, le comentaron que estaba en la red otra vez, entonces ella empieza a llamar gente, hacen una requisa, y tenía un teléfono con 4 chips dentro de la cárcel. De la cárcel. Y ahí tenía más de 150 contactos, de la mitad más o menos eran menores de edad. ¿Se sabe si Jonathan Luna operaba con otras personas? Yo creo que sí. No sé si en red, pero ellos se conocen, ellos se buscan, ellos se encuentran, se comentan estas cosas. El tema es que, bueno, es muy difícil de probarlo. Lo que tenemos en claro es que era un experto, él tenía solamente un teléfono. Piensen en la magnitud que esto puede llegar a tomar, porque Jonathan Luna con un simple teléfono celular captó a miles de chicas. Hay una nena que fue violada, que ya en uno de los chats que saltan de la investigación surge que hay una menor violada que está ahora en proceso, todo eso. Y hay un montón de chicas, cuando él se lleva a Micaela y la mata, Mica salvó la vida de un montón de nenas que ya estaban captadas en la red para encontrarse con él. ¿Por qué él hacía eso? Conquistaba, se mantenía en el perfil un tiempo y en el momento que era oportuno las invitaba a encontrarse con él. Eso hizo con Micaela. Mica tuvo una crisis, él aprovechó ese momento, le dijo yo te ayudo, yo te banco, se la llevó, la quiso abusar, como no pudo, la mató, le robó y la dejó tirada, descartada como una bolsa de basura. Rosa, qué difícil es, decías vos, esto de educarlo, el grooming, porque me imagino que para un padre, madre, es de las discusiones que más que nunca van ocurriendo con los chicos, de que se encierran en la pieza con su compu y que o con los propios celulares. Entonces a veces uno no quiere entrar a discutir de con quién estás, qué estás haciendo. Los propios chicos piensan que con total inocencia lo que está pasando ahí es totalmente normal. Es bastante complejo poder prevenir esto. Es muy complejo. Lo que no tenemos que olvidar que los responsables de marcar los límites somos los adultos. A ver. Nadie permitiría a su hijo meterse en su habitación con un montón de gente desconocida. Adultos, niños, nadie. Yo creo que ningún papá le abriría la puerta. Hay un videito en internet que es muy claro y marca muy claro eso. Nadie le permitiría a su hijo traerse a su habitación gente de un cabaret, por ejemplo, y perdonen el ejemplo, pero se muestra claro. Nadie le permitiría. Entonces, si vos no le vas a permitir esto, tampoco lo tiene que hacer en la red. Entonces, la computadora tiene un tiempo, tiene un límite, y si le quieren llamar controlar, llámenle, no me importa. Yo soy mamá y a mi hija me la quisieron sacar de dentro de mi casa. Se metieron por un cable a mi casa. Entonces, ¿es control? Sí. Yo controlo lo que hace mi hija hasta que es mayor de edad, porque soy responsable de lo que ella hace. O él, porque hay varones también en ese tema. Entonces, es difícil, es muy difícil. Y disculpen yo por ahí la frialdad, porque ya tengo tantos años hablando del tema. No, es que está bien, así es como sirve también. Es muy difícil darte cuenta de la dimensión, de la gravedad del delito. Es más, eso lo que más nos cuesta es eso, minimizan los daños que esto puede causar, el daño psicológico que esto puede causar. Porque al final cuando fuimos a pedir la ley nos decían cuántas muertas hay, cuántos casos hay, con un caso que haya, es el 100% del país, porque es un niño al que le destruyeron la vida, como en el caso de Mica. Pero tenemos además miles de nenas y nenes que han sido violados, que han sido arruinadas sus vidas para siempre. Entonces, dimensionar eso es muy difícil. Tampoco hay que demonizar Internet. Aquí la culpa no la tiene Internet. Aquí la culpa la tiene aquel personaje que utiliza el medio para cometer el delito, porque es un delito más de lo que estamos hablando. Entonces, acá lo que salva es la palabra, el poder hablar permanentemente con sus hijos, aprender de la tecnología, porque no podemos quedarnos a un costado mirando cómo esto avanza, porque aquellos que buscan los chicos aprenden muy rápido. Entonces, como mamá, papá, abuela, tío, todos podemos ayudar. Aprender a usar las redes, aprender a navegar, que los chicos les enseñen, hablen del tema, hablen de ese espacio nuevo, que hoy la vida de los chicos pasa por la red. Lamentablemente, le guste a quien le guste, es así. Esto lo dicen psicólogos, especialistas, no se me ocurre a mí. La vida de los chicos hoy pasa por la red. Entonces, tenemos que aprender a conocer este nuevo espacio. Así como controlábamos el club, la plaza, el grupo de amigos, de la misma manera tenemos que ver cómo es este espacio nuevo donde nuestros chicos viven, porque no es una pantalla oscura, la pantalla transmite muchos sentimientos, y los chicos se enganchan en situaciones y en cosas por la vulnerabilidad que tienen, porque ellos confían, porque ellos se creen que la pueden toda, que nada les va a pasar, porque desconocen, porque nadie le dice esto no está bien. Entonces, todo lo que mamá y papá en la casa no le dicen al chico que está bien o está mal o que tenga cuidado, en Internet se lo van a decir y de cualquier forma. Uh-huh. En doble educación, ¿no? Por un lado para los chicos, para que no esto es muy difícil, me parece, romper quizás la inocencia. Por otro lado, para los padres, lo que bien marcaba, mucho diálogo y el rol que corresponde al adulto, esto de saber que la responsabilidad que el adulto tiene. Sí. Yo marco la responsabilidad de los dos lados. Siempre le digo en las escuelas a los chicos que ellos tienen la responsabilidad de empezar a abrir los ojos y a ver dónde están andando, por qué lugares navegan. Por otro lado, la responsabilidad de los papás de involucrarse, de volver al principio cuando charlábamos un poco y contábamos nuestras cosas del día. No puede ser que haya chicos que empiezan a caminar recién y ya están con un teléfono celular. Hay situaciones que los chicos van a encontrar en la red sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de límites, que pueden dañar su psiquis permanentemente. Tienen que ser conscientes de eso. Es un artefacto, es una herramienta, es algo que tenemos que usar para progresar, para estudiar, para divertirnos. Ningún problema, pero al menor, insisto, si no le vas a dejar que meta amigos desconocidos en su habitación, tampoco le podés permitir que llene su perfil y su espacio de gente desconocida. Es el mismo riesgo, es muy finita la línea entre lo real y lo virtual. Rosa, dijiste en un momento de lo que contabas que esto de dar charlas en las escuelas, todo, ¿cómo es? ¿Las escuelas te van invitando o un poco también fue parte de esa decisión que tomaste de ir multiplicando esto, de estar atentos, de ayudarnos, de cuidarnos, de alguna forma de crecer con esto que la tecnología avanza como si nada? Yo soy parte de una ONG, de un grupo de madres, de víctimas, que cuando peleábamos la ley entendimos que con la ley no alcanzaba, que no queríamos que ningún chico la use. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a hablar del delito, contar cómo lo sufrimos, cómo lo vivimos y cómo lo enfrentamos. Y eso es el trabajo que hacemos. Empezamos a llegar a algunas escuelas. Cipolletti es una ciudad que conoció del tema y aún así hay mucha gente que no sabe lo que es el grooming. Pero bueno, insistimos a través de educación. Hoy Río Negro tiene un programa de prevención de grooming. Muy pocos saben eso. Se aprobó en el 2014, se modificó ahora hace un par de meses. Estamos esperando que se implemente, porque la realidad es que la única solución de esto es hablar del tema. Y yo estoy sola en Río Negro, no sola porque tengo un grupo de gente que me acompaña, pero salteado porque todos tienen su trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, empezamos a involucrarnos con los chicos, con los adultos, damos charlas. El que abre las puertas en un espacio y junta gente, hablamos. Ayer nos reíamos porque uno de las personas que trabaja conmigo estaba sentado en una confitería, sí. Y empezaron a hablar del tema y se empezó a sumar gente y terminó dando una charla de grooming en una confitería. Mirá vos. es una cuestión, porque nadie sabe, cuando vos empezás a hablar del tema, la gente se interesa. Claro. ¿Y cómo es la organización? ¿Cómo se pueden contactar con vos? Quizás alguien que está escuchando también puede llegar a generar estos espacios para seguir multiplicando esta forma de entendernos. ¿Cómo es la ONG? La ONG se llama Mamá en Línea. Tenemos gente en todo el país. La base, digamos, está en Buenos Aires porque es donde peleamos las leyes, ¿no? Uh-huh. En el Congreso. Pero después tenemos en Río Negro, nosotros tenemos la casilla de correo Mamá en Línea RN, o en el muro mío también pueden consultarme, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Tenemos una aplicación para teléfonos con sistema Android, que se llama Emma con WM, Grooming. Uh-huh. Les va a aparecer así como buscar un jueguito en el Google Play. Sí, sí, sí. Un loguito que es una arroba azul. Es una aplicación que es un folleto digital. Van a encontrar información, algunos consejos, y la última opción del menú es el discado directo al 0800 del Ministerio de Justicia de Nación, donde se pueden hacer denuncias a cualquier hora y desde todo el país. Está bien. Y lo último, o por lo menos de mi parte, acá Ana también tenía ganas de preguntar, pero ¿cómo es esto que en Río Negro estamos esperando que se vaya aplicando después de la modificación? ¿A quién le corresponde la responsabilidad? Al Poder Ejecutivo. Ya lo hablé con el gobernador, ya lo hablé con el secretario de gobierno, ya les tiré la manga, porque la verdad es que esto necesita de no mucho recurso, pero hay que organizarse. El programa de prevención se planteó como una política de Estado, la prevención de grooming. ¿Y eso qué quiere decir? Que involucra a todos los ministerios. Entonces, desde los ministerios, cada uno va a tener que poner lo que tenga de recurso, y no hablo de plata, el recurso humano, el recurso de lo que es en conocimiento, en capacitación, como para llegar. La idea es llegar a través de educación, que eso se instale en la currícula de las escuelas, que se pueda hablar del tema permanentemente, porque yo voy, doy una charla y dejo un parchecito, yo siempre no es por desmerecerlo, la información que dejo es importante, pero con el tiempo se va degradando, entonces es importante que el tema permanezca. Claro. Eso es lo que busca el programa de prevención, incluye también la creación de un 0800, una página web, un observatorio provincial para medir. Ellos piden siempre la estadística porque la estadística es lo que te permite el recurso. Uh-huh. Es bastante bueno el programa, lo que pasa es que hay que ponerlo en marcha. Decisión política entonces falta. Es una decisión política, tal cual, esa es la palabrita más. Rosa, una última pregunta, ¿tenés pensado pasar por Viedma? Y nosotros seguramente andaremos por Viedma con Mónica, por toda esta cuestión de chirinos que vamos a ver cómo la manejamos. Por Viedma estuve, di charlas en varios lugares, en una universidad, en algunas escuelas, en el Consejo Deliberante. Anduve el año pasado por ahí y todo es cuestión de que me inviten y coordinen, porque la realidad es que yo no tengo los recursos. Entonces siempre pido el viaje y la estadía. No cobramos nosotros para las charlas, lo hacemos así, nada, porque nos interesa que se instale el tema. Quiero volver a mi casa en algún momento porque ya mis hijas me perdieron. Están grandes, esa es la posibilidad que yo tengo. Pero no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, tengo noviembre cargadísimo. Voy para la cordillera, voy para la Pampa, andaré por acá, por la zona. Yo donde me llaman, donde me invitan, trato de ir. Lo que hace falta es la organización de las charlas, porque yo voy, doy la charla y me vengo. Alguien se tiene que encargar de armarla, de la convocatoria y el recurso para moverme, ¿no? Claro está. Bueno. Rosa, muchísimas gracias. Vamos a seguir multiplicando esto y la verdad que vamos también a apuntar cuando vaya al móvil y tenga la posibilidad de charlar ahí con el gobernador, preguntarle qué pasa que no se aplica esto acá en la provincia para empujar un poquito la voluntad. Sí, es lo que yo digo. Todo el mundo pregunta, ¿cómo ayudamos? Bueno, eso, cuando tengan oportunidad de pedir que se implemente el programa, yo en alguna oportunidad junté firmas para que se implementara el primero que se hizo, pero cuando lo quisimos implementar no logramos nada porque era muy, muy pobre, le faltaban algunas cuestiones importantes. Uh-huh. Y ahora, bueno, si no sale este año, habrá que salir a juntar firmas otra vez. Claro. Pero la presión y el requerimiento desde las escuelas y de los lugares de cada uno es más que importante. Muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, Rosa Castro hablando con nosotros. Me parece que un poco tomamos esto que pasó la semana pasada, que fue la sentencia perpetua a Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega, con esta sentencia que introdujo esto del grooming. Y ahí también, ¿no? Un poco creo que multiplicando, y vamos seguramente a preguntar por qué todavía no está aplicándose el programa acá en la provincia de Río Negro, qué es lo que está faltando, según Rosa, voluntad política. Sí. Así que ojalá... Que es nada más y nada menos que un programa de prevención, y que tampoco, como lo decía, no se requiere tanto de un presupuesto, sino de un recurso humano y de conocimiento, ¿no? Para que pueda salir lo que es a lo que hay que apuntar, ¿no? A la prevención, porque cuando ya ocurre el delito es porque hubo algo atrás en lo que llegamos tarde. 12 y 11 minutos ya en seguida, ¿no? Un poquito de música, pero nos vamos a ir con nuestras compañeras. Ahí me dice Mayra que la llamemos ahora, así que ya mismito la llamamos para ver cómo va toda la actividad en el CAMU. Iria Curia, que suena ahora, dale.